Amigos oyentes de Radio Bolivariana, sean bienvenidos a esta nueva emisión del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel Memo Ángel. Profesor Memo Ángel, en un programa anterior usted había hablado sobre el futuro como algo menos incierto que el pasado. Y yo supongo que esto se conecta con el tema de la previsión, porque entonces cuando los humanos en el presente preveemos qué podría pasar en el futuro, pues podemos evitar que simplemente sucedan tragedias como las que cada rato suceden en Colombia, que se le achacan a los fenómenos naturales como si eso fuera una cosa absolutamente impredecible, y evidentemente es impredecible, pero sus consecuencias sí pueden ser prevenibles. A ver, sí, el hombre inteligente siempre ha sido previsivo. De hecho, a mí siempre me llamó la atención cómo llega Colón a América. Y es precisamente porque unos marineros previos a Colón los empujó un viento, lograron llegar hasta acá, lograron devolverse. Y uno de esos marineros, Sánchez, se muere en la casa de Colón. Y le cuenta, Alfonso Sánchez, le cuenta cómo, qué pasó. Y ahí es donde Colón se da cuenta de los vientos. Si tenemos que salir, tenemos que salir con un viento que comienza en Canarias en agosto. Y después nos tenemos que devolver con otro viento en el que se vino Alfonso Sánchez. Y prevé todo eso, por de ahí la seguridad de Colón para venir. Si se no hay un viento que nos lleva y hay otro que nos trae. Ahora tenemos que prever muchas cosas. Y lo primero que prevé Colón es cuáles son los mejores barcos chiquitos. No nos vamos a ir en un barco grande, que donde esos vientos no funcionen, ¿qué? ¿Quién rema? Ah, nos venimos remando, que nos movemos a punto de remo, nos movemos. Y se traen las carabelas, que eran barcos para descubrir, no para conquistar. Después van a venir los galeones, las carracas, unos barcos enormes, una vez hay un mapa de vientos. A mí me parece que esos primeros navegantes, de los que Julio Verne escribió un libro muy lindo de viajes y viajeros, son los tipos más previsivos del mundo. ¿Para dónde vamos? Pero que debemos tener en cuenta. Y esto después va a ser el libro de los grandes viajeros y descubridores del siglo XIX, incluso del siglo XVIII. A veces nosotros hemos leído muy mal la expedición botánica. La expedición botánica es una de las cosas más grandiosas que se hicieron en el siglo XVIII, para empatar con el siglo XIX, donde un grupo de personas, que van a estar lideradas pues, por José Celestino Mutis, se dan a la tarea de documentar la flora de estas tierras, y eso implica saber dónde se van a meter, por qué caminos van a ir, qué deben llevar. Y una cosa que es grandiosa, cómo va a ser la provisión de pinturas, de pinceles y papeles para poder pintar eso. Entonces nosotros empezamos a fallar a finales del siglo XX y del XXI. Se nos olvidó la previsión. Y eso lo tenía muy claro Ana Arendt cuando dice que nunca se previeron lo que iba a pasar con la bomba atómica. Que de ahí vienen un montón de cosas, porque ahí fue donde se rompió de alguna manera la capa de ozono de la Tierra. Eso empezó con la bomba atómica. Y es algo que se trata de negar, se le echa la culpa a la boñiga de las vacas, se le echa pues, a un montón de cosas, ¿cierto? Cuando ahí comienza el cambio climático, apoyado por el CO2 de los carros, de las motos, de los barcos, pues de todo lo que estamos moviendo. Y eso es lo que nos está pasando, que se nos olvidó prever. Ahora con estos climas, a ver, el Caribe tiene una historia de climas enorme, desde que llegan los españoles y los italianos y entienden qué es lo que está pasando acá y lo que aprenden de los que vivían acá. Los aztecas, los incas, los caribes, de cómo los zenúes habían tenido en cuenta una serie de canales para controlar las inundaciones del río, que es lo que hoy en día se llama la Mojana y que se descubre hace poco. Entonces, ese mapa de climas me está diciendo que habían huracanes, que habían vientos muy fuertes. De hecho, va a haber un país que se llama Costa Rica, porque la bahía de Costa Rica permitía que el viento no se llevara los barcos y no los destruyera. Que por eso se va a llamar Costa Rica. Y se van a buscar radas y bahías y golfos para hacer puertos seguros. Entonces, en esa historia del Caribe, don Germán Arcinegas tiene una bellísima, que es la biografía del Caribe. Lionel Wofford, el pirata inglés que se queda en Urabá, escribe sobre lo que hay ahí y sobre los climas. Y debido a que un mal clima se lo llevó y lo puso en la copa de un árbol. Entonces ahí empieza el hecho de la prevención. Ya que esto existe, ¿cómo lo vamos a manejar? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a manejar los vientos? Cuando uno ve la estructura de un barco de vela, eso es una obra de ingeniería tremenda, tremenda. Esta vela sirve para esto, esta vela sirve para esto, esta sirve para esto. Si el viento crece, enrollamos estas, pero dejamos estas. Y lo mismo va a pasar después con los que entran al continente. Por eso el animal por antonomasia a lo largo de América fue la mula. Es que la mula la dejamos que camine. Si la mula no para, las demás mulas siguen detrás de ella. Y si siguen detrás de ella es porque ese camino está bueno, no se cae. Por eso aquí vale más la mula que un caballo, que cualquier cosa, porque la mula es la que hace la conquista. De hecho, cuando uno lee La Conquista del Oeste en los Estados Unidos, es un trabajo de mulas. Cuando uno lee La Conquista Antioqueña, es un trabajo con mulas, previendo muchas cosas. Primero, la entrada a las zonas montañosas. Hay que tener en cuenta que toda zona montañosa es fruto de un gran terremoto. O sea, simplemente la tierra se recogió ahí. Por eso los Andes y esa zona de los Andes se estudia tanto, porque precisamente eso fue consecuencia de un enorme terremoto, al punto de que la tierra se juntó y se subió. Las capas tectónicas ahí se movieron con furia y crearon todo esto. Yo me imagino que el terremoto que hubo en Colombia hace, qué sé yo, 1 millón de años, o no sabría pues decir, sabría que preguntarle a un buen geólogo cuándo pudo pasar eso, que partió los Andes en tres. Es que los Andes no son una raíz. La gente ve alegremente, mira, nosotros tenemos tres cordilleras. Sí, ¿cómo fue el terremoto que se partieron en tres? Y cuando la tierra sube, pues obviamente se da la ley de gravedad. A más alto algo, más predisposición a que se caigan pedazos de ese algo. Hay algo que es la ley de la gravedad, 9.8, y que eso me está diciendo, ojo con esto, cómo vamos a hacer los taludes para esto, qué árboles deben haber ahí, que con las raíces hagan un enorme tejido que impida que la montaña se nos caiga. O sea, es que la naturaleza no, nunca se equivoca. La naturaleza da la solución. El problema es cuando nosotros nos olvidamos de la solución que da la naturaleza. De hecho, toda la inteligencia humana se ha hecho observando. Y al observar, nos damos cuenta, mire lo que hace la naturaleza en ese caso. Mire lo que hacen estos animalitos en ese caso. Mire las plantas, cómo se acomodan en ese caso. Es que los humanos ya no sabemos leer la naturaleza. Es que no sabemos leer. Que fuera solo la naturaleza, porque hay demasiados documentos que me dicen ahí qué pasa. Yo me acuerdo, Michel Hermelín hace un mapa muy importante sobre Medellín y en 1951 dice qué partes son débiles alrededor del valle. Y una de las partes débiles alrededor del valle es el suroriente. Es débil. Es tierra con problemas. Y no le creemos a Hermelín. Ya están los mapas, y están los libros, y están las propuestas. Pero los ingenieros dirán que construyen muy profundo y que con eso agarran, claro, roca, y que con eso evitan derrumbes allá en el suroriente, que no es nada menos que el poblado. Sí, sí, claro. Y toda esa parte, pues hombre, la ingeniería logra cosas maravillosas. Siempre y cuando no se desmande. Siempre y cuando no se desmante. Todo puente tiene un punto donde si hay un gramo más, se cae. Por eso se dan márgenes. Cuando uno lee sobre puentes, eso es una maravilla. El cálculo que se hace, cuál es la fuerza que va a sostener ese puente. Y en qué momento las columnas crean una intersección de fuerzas para que no se caiga. Ahora no meta un gramo más, que se cae. Es que todo eso se aprendió desde Roma, cuando los romanos descubren el arco de medio punto, ese arquito redondo, y ellos dicen, esto sirve, esto sostiene, riega las fuerzas de impacto por los lados. Eso después lo van a manejar muy bien. Me comentaba a mí un ingeniero civil, en las catedrales, eso porque no les cae, porque logran que las fuerzas de impacto se rieguen por especies de arcos de medio punto, que son los arbotantes, las conexiones entre las naves. Cuando uno mira las catedrales, todos esos arquitos no son adornos, eso es lo que sostiene la catedral. Entonces se nos olvidó leer cuatro cosas fundamentales. Primero, leer el curso de los ríos, que los ríos tienen memoria. Y un río tiene etapa de inundación, que se desborda por los lados, y en esa etapa de inundación fecunda los lados. Eso es lo que llaman las vegas del río. Entonces ahí nunca se construye. Ahí simplemente vamos a obtener, como pasa con la vega del Nilo, como pasa con la vega del Sinú, si se supiera usar bien. Ahí vamos a obtener los elementos necesarios para sembrar, para lograr una buena cosecha y lograr un buen abastecimiento de pastos para los animales. Y eso es lo que hace el río. O sea, la naturaleza es sabia en ese sentido. Hay un momento donde hay que fecundar las orillas para que el agua tenga las sales debidas, para que los peces se alimenten bien y para que el río vuelva tranquilo a su lecho, que viene a ser la segunda etapa. El río se tranquiliza, regresa al lecho Y hay un momento en que posiblemente se seca. Entonces el río dice, no, por aquí este pedacito no sirve para que el curso del río no se pierda. Entonces uno ve un chorrito por ahí, pero ese chorrito es el que está diciendo, este es el camino, no nos vamos a salir de aquí. Entonces cuando la gente construye a los lados del río, pegados a los lados del río, uno dice, pero ¿qué pasa? Si es que esto se ha sabido toda la vida. Las ciudades se construyeron a unos kilómetros del río. ¿Ríos o quebradas? Ríos, quebradas, todo esto. Sí, claro, eso no puede estar ahí, ¿cierto? Porque ahí la naturaleza cumple una función. Es muy, muy interesante. Lastimosamente las alcantarillas, de lo que no supieron hacer en Barranquilla fueron las alcantarillas, pero Barranquilla es una ciudad muy bien situada. Ahora la están pegando al río peligrosamente, pero estaba lejos del río, de Bocas de Niza, y estaba lejos de Puerto Colombia. O sea, aquí estamos, llegamos fácil al mar, llegamos fácil al río, pero nunca nos juntamos con el mar ni con el río. O sea, cuando los tsunamis, que se llevaron un montón de cosas, eso ya estaba previsto en la historia. Las leyendas hablaban de eso. Pero no, ganémosle, peguémonos más, porque necesitamos que el hotel esté más cerca, tenga playa. Ya está bueno, póngalo ahí. Después la naturaleza le dice, ¿qué pasa? Porque la naturaleza está viva. Ahora, en esa vida que tiene la naturaleza, también tiene una vida útil. O sea, la naturaleza hay que dejarla que se recupere. Nosotros estamos talando bosques de una manera desmesurada. Es que ya ni siquiera se entresaca, porque anteriormente se sembraban con un tiempo de ventaja para tumbar al más grande y que permitiera que el más chiquito siguiera creciendo. Eso pues se preveía, la tierra no se puede quedar sin árboles. Y de repente, no, corte, no le dé miedo, corte. Y nadie sabe que es un árbol. ¿Por qué donde se cortan los árboles se vuelve un desierto? Por una razón muy elemental. Porque eran las copas de los árboles, las hojas de los árboles, las que ralentizaban la caída de los aguaceros. O sea, el aguacero cae a plomo, pero al tocar el árbol se convierte en gotas y ya desde el árbol caen goticas de agua sobre la tierra. Perdido el árbol, el agua cae a plomo sobre la tierra y la rompe. Y la rompe y se le lleva el humus y se le lleva absolutamente todo. Eso, de eso hay libros desde 1400. ¿Qué hay que hacer? Los franciscanos que seguían a Roger Bacon, cuando entendieron el concepto de ciencia y como eran tan amigos de la, y son amigos de la naturaleza, ojo con esto, hay que hacer esto, cuidado con esto. De hecho, si nos hiciéramos una pregunta de dónde nos estamos nosotros tomando el agua aquí en Medellín, viene de sitios donde un árbol es importantísimo. Cuando uno conoce, por ejemplo, el río Piedra, el río Buey, es unas cosas cubiertas, o sea, eso tiene que ser una selva húmeda para que el agua ahí no se evapore, no se nos dañe. Y eso lo sabe cualquier ingeniero viejo. ¿Cierto? Ojo con eso. ¿De dónde? Eso lo tenemos que cuidar como nada. Pero ya ni los árboles los cuidamos, ni el agua. Ni el agua. Es que estamos llegando a una cosa de locura tal que aparecen pescados llenos de mercurio. Y dicen, pero es que hay norma en otra parte donde permite que uno coma más mercurio. Esto es una demencia, ¿cierto? Esto es una demencia completa de a lo que hemos llegado. Es decir, el negocio tiene que seguir vivo. no vamos a dejar recuperar la naturaleza, le vamos a sacar ya lo que no tiene. Porque es que a la naturaleza le estamos volviendo basura, que es una cosa tremenda, y eso no lo estamos viendo. Ya sabemos cómo se envenena el agua, sabemos cómo la tierra da hasta un punto. Y me da lo que necesito, pero hasta un punto. A partir de ahí, la tierra se cae, quiera usted o no quiera. Ya sabemos en qué punto el edificio decae. Y no, sigamos llegando al abismo. Es que al abismo nunca se puede llegar, porque el abismo lo atrae a uno. Por eso, cuando uno ve en las montañas de Irlanda que eso tiene abismos que da miedo, todos construyen pero muy lejos del abismo, eso puede caer. Claro. Y ahí nos venimos, eso para las películas es muy lindo porque el paisaje es muy hermoso, ¿cierto? Y ahí sientan a los actores, me imagino que agarrados de cualquier tipo de cuerdas para que no les caigan, ¿cierto? Y la escena se da, pero la tierra, ¿hasta qué punto da? ¿Hasta qué punto da? Una cosa que me ha llamado mucho la atención, seguimos trabajando con lo peor. Cuando se va descubriendo o se van descubriendo nuevas formas, pero es que todo tiene que tener una altísima rentabilidad. O sea, el oro hay que sacarlo con cianuro, con mercurio, porque eso es muy barato. Hay métodos donde yo no envenenaría el agua. No, pero es que son carísimos. Sí, pero entonces, ¿y cuando acabe el agua aquí? O sea, preferimos ganar dinero y después a tener vida el día de mañana. Sí, claro, es que es una cosa de loco. Entonces no prevemos la historia de la naturaleza, que está recontada. Es que no es sino leer toda la historia de las domesticaciones de los territorios. Cuando el hombre era inteligente, ¿cierto? Y sí, porque es una cosa muy rara encontrar hoy en día a alguien inteligente. Encuentra uno gente muy bien amaestrada y codiciosa, pero cero en términos de moral. ¿Y qué es la moral en este caso? Que la tierra exista como de lugar, porque nosotros vivimos de la tierra. Dependemos de ella. ¿Cierto? Y ahí hay un problema muy grande. Si nosotros desaparecemos como especie, que vamos rápidamente en ese camino, a la tierra no le pasa nada, a la naturaleza no le pasa nada. La tierra tiene todo el tiempo posible para recuperarse. Va a celebrar. Y va ahí, por ahí van a vivir los gusanitos y los pajaritos. Y no faltará algún animalito que desarrolle inteligencia. ¡Qué gente tan dañina había antes! ¿Cierto? Y que aparezcamos como peores que los dinosaurios. Dios mío. ¿Cierto? Ya no es el tiranosaurio Rex, que lo muestran con unas mandíbulas y unos dientes enormes, porque era un depredador terrible, sino que ya nos van a mostrar a nosotros. Vea, más peligroso que el tiranosaurio Rex. Mucho más peligroso. Porque se le olvidó prever. Se le olvidó leer. Se le olvidó que había algo que tenía que saber a como diera lugar, que era la geografía. Porque es que la geografía no es saber qué es una montaña, qué es un valle, qué es la olla de un río, qué es un delta. Pues eso son descripciones. Lo que hay que saber es eso, para qué sirve. ¿Y cómo usarlo? Y cómo usarlo, eso lo decía Rodolfo, lo dice Rodolfo Ginás. A nosotros nos explican el nombre de los ríos, sino qué significa el agua. Y lo malo es que vamos a tener que empezar a enseñar qué significa el árbol, qué significa la montaña, y hasta qué punto el árbol da. Hasta qué punto. Porque si no van a... Es lo que está apareciendo ahora con un montón de semillas, de frutos carentes de semilla. Están forzando la naturaleza. Y la naturaleza da hasta cierto punto. Es que es como uno. ¿Cierto? Hay gente que sale a buscar más de lo que el cuerpo le da y el cuerpo lo mata. Claro, es que yo no le puedo exigir a algo más de lo que eso es. ¿Cierto? No puedo. Yo no puedo convertir una naranja en una papaya. Hombre, que mira que el laboratorio demuestra que sí, pero no te estás comiendo ni una naranja ni una papaya, te estás comiendo un monstruo. Porque es algo que... A ver, cuando pasan tantas cosas, cuando la gente prefiere envidiar a lograr, cuando... No me maravilla lo que hay porque creo que yo soy el dueño de eso. ¿Cierto? A uno las religiones le han enseñado a trascender. Y eso es muy bonito, pues, que uno pueda trascender. Pero de todas maneras yo hago parte de la tierra. Yo no soy la tierra. En ninguna manera. Yo no soy el aire, yo no soy el agua. Yo hago parte de la tierra, igual que una mariposa, igual que un palo de mango. Y eso no lo está cobrando la misma naturaleza. Bájese de donde está. A usted le dijeron, usted gobernará la tierra, o sea, la administrará para que esa tierra sea noble con usted, para que esa tierra sea una casa bondadosa. Para que usted, que es uno de los más débiles de los animales, súper débil, pueda sobrevivir mejor. Pero entendimos que no, la tierra es para explotarla. Somos la única especie animal que daña la casa. ¿Cómo llegar a mi casa y ahora qué hago? No, cojo este mazo y empiezo a tumbar todo esto. Esa casa en un momento dado me va a caer encima y yo no puedo salir así. Yo, ¿pero qué pasó? ¿Yo por qué soy tan de malas? ¿O quién tiene la culpa? Ah, es que ese problema de que otro tiene la culpa es algo que no, nos ha vuelto delirantes, locos. O sea, yo no cometo el error. El error debe provenir de otro. Entonces, a partir de ahí, prever es muy difícil. Prever es muy difícil porque prever implica cuatro cosas fundamentales. La primera, preveo para que lo que suceda lo pueda yo mismo controlar. Por eso yo me imagino cómo entrenan a un astronauta y puede pasar de todo. Entonces, ¿usted cómo va a controlar eso? A usted allá le puede acabar el aire, eso se puede llegar a una fuerza de gravedad que todavía no la tenemos bien codificada, y, pero ¿usted qué va a hacer? Y ensayan. Es la teoría de los escenarios, que a la gente se le llena en clases de administración, de economía, de ciencia, rayando escenarios en un tablero. No, créelos, a ver, créelos, a ver qué nos pasa. Nosotros prevemos pues para seguir vivos. Por eso lo peor que le puede pasar a uno es levantarse y encontrar la despensa vacía. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Ahí es donde las mamás y mis señoras de Belén y toda esa gente son previsivos. No, esto hay que guardarlo. ¿Nos vamos a...? No, todo ya no lo podemos comer. Hay que guardar esto. Y por eso aprendimos a comer. Y no a ser como los perros, que se comen todo de una vez y no prevén. Ahí le aprendimos mucho a los gatos. Los gatos son previsivos. Yo no me tomo todo el agua. Y si no hay ahora qué. Ni me como todo esto, porque ahora qué. Siempre están como mirando. Nosotros prevemos para desarrollar inteligencia. Para desarrollar inteligencia, o sea, toda prevención me dice a mí yo qué debo hacer en caso de. Una de las cosas que más preocupa hoy en día es la cantidad de gente que no sabe usar la mano. Uy, eso es terrible, porque en última instancia la mano es la última herramienta útil que nos queda. Que con la mano se puede volver a hacer el mundo. Y se nos olvidó ya usar la mano. Y yo, ¿para qué? Nada. Es que ni siquiera sabemos acariciar. Pues es una cosa tremenda lo que está sucediendo. De cómo en un momento dado, si falla todo y tengo manos, vuelvo y reconstruyo. Esa es una cosa tremenda. ¿Cierto? Pero, no, nada, un señor que hace cosas con la mano, ¿no? Es como anacrónico. Y lo más elemental, ni escribir. Claro, hasta se nos olvidó escribir. Vea, se nos olvidó escribir. Se nos está olvidando construir cositas. Por eso, uno a veces ve, hombre, que es que alguien, a mí me decía una hija mía, que hizo un montón de camisitas y de pantaloncitos en origami, con papel, un montón. Y me dijo, eso está muy bonito. Me dijo, no, pero es que eso yo lo copié de internet, es que no importa. Lo que importa es que sus manos sirven. Y de hecho, pues hay información, ¿yo qué hago con las manos? ¿Qué tal que no? Porque nosotros no hemos escrito la historia de la mano. Lo que el hombre ha hecho con la mano es que cuando Colón llegó acá, volviendo pues al cuento de Colón, él traía gente que sabía hacer clavos. ¿Y cómo? Entre los tripulantes traía carpinteros, gente que sabía hacer sogas, pero lo que más me ha maravillado a mí era gente que sabía hacer clavos, trajo forjadores. O si no, nos traga la tierra, porque es que esta carabela va a sufrir broma, que es una enfermedad que da el mar, es una enfermedad que come la madera. Y todos, ojo, ojo, ese viaje es muy largo, eso le va a dar broma. Entonces hay que buscar árboles, hay que cortarlos y hay que clavarlos. Hay que remendarlos. Claro, vos sabes hacer clavos, sí, yo sé, montes y al barco que usted va con otros. O sea, un montón de gente, toda lista para trabajar con la mano. O si no, usted no le monta el barco. Claro. Ah, se va a venir aquí de poeta, olvídese. Ya después traemos un escribano que diga qué pasó. Y ese nos va a atrapar la memoria en unos documentos y eso es lo que vamos a mandar a España. Que eso es lo que se lee con el escribano de Colón, Escobedo. Que algún novelista, creo que sea Ponce de León, el uruguayo, en una novela que se llama Maluco, ahí le decía Magallanes al escribano del cuidado con exagerar. ¡Cuidado! Y entonces la razón era muy simple. Si exageras, y después vamos a revisar los documentos y le vamos a volver a dar la vuelta al mundo, nos vamos a equivocar. Claro. Aquí es preciso, querido. La gente es así. Como en esto, en esta parte podemos cerrar el barco, anclar el barco. Y por eso la crónica de Pigafetta es tan hermosa. La crónica, porque Magallanes no le dio la vuelta al mundo porque lo mataron en las Islas Molucas. Pero la de Pigafetta es tremenda. Ese sí llegó en un barquito que se llama La Victoria, además. ¿No? Le dieron la vuelta al mundo. Y ahí está, donde estuvimos, cómo son los vientos, cómo es esto, cómo es aquello. Entonces la prevención, prever, planear, que es lo que se llama la prospectiva. O sea, aquí puede pasar esto. Y si no pasa esto, ¿cómo actuamos? Y si no paso a esto, ¿cómo actuamos? Y ahí es donde viene la última función, la cuarta función de la prevención. Nosotros prevenimos para desarrollar inteligencia. Imaginémonos. Pero nosotros estamos soñando, estamos en la edad de la inocencia, que ya se planteaba por allá en los 70, 80, y entonces estamos soñando. Cuando el hombre ha podido sobrevivir a lo largo de la historia, precisamente por previsivo, por domesticador. Que esa palabra domesticar, que es una palabra completamente maravillosa, me dice a mí que lo que yo tengo lo tengo que hacer parte de mi casa. Y mi casa tiene que ser segura. Que se nos perdió un concepto tremendo. Porque la casa es donde yo voy a vivir. Entonces, ¿qué tantas seguridades tengo en la casa? Por eso, cuando se habla de Carl Sagan, la expresión más hermosa de para nombrar la Tierra, nuestro pequeño hogar. Ahora, ¿cómo lo vamos a cuidar? Porque yo domestico no solamente el interior de la casa, sino el exterior de la casa. A mí me llama mucho la atención cuando uno lee novelistas japoneses. Hay uno que se llama Kitashi Hiraide, El gato que llegó del cielo, y es una novela donde la preocupación es por el afuera en primera instancia. Porque es que todos vivimos del afuera. La casa no se autoabastece sola, hay que salir afuera, hay que buscar un montón de cosas, hay que ir a los mercados, pero hay que llevar una buena predisposición, ¿cierto? Una muy buena predisposición. Y en esa buena predisposición es donde yo me planteo algo, hombre, y si no hay lo que yo busco, entonces yo qué haré. Y si hay esto y hay más, ¿puedo comprar más o no? ¿Puedo aprovechar esto o no? Pero es que planteo una cosa muy complicada, y es que, por ejemplo, en los últimos acontecimientos de la naturaleza en la ciudad de Medellín, supuestamente las empresas que están destruyendo la montaña tienen todos los papeles en regla. O sea, la ley está permitiendo, legalmente se puede hacer lo que están haciendo. Entonces, ¿qué esperanzas? No, la esperanza... hay algo que la corrupción... que la corrupción da. Y da es un vivir mal permanentemente. Porque, primero... hombre, ¿quién está en los cargos donde toman decisiones? Tiene que haber alguien que sea una causa, en términos de Aristóteles, eficiente. O sea, que sepa de qué se trata. Que sepa de qué se trata. En América Latina y en los países del tercer mundo, los puestos los están ocupando personas que no tienen idea sobre qué van a tomar decisión. En el tercer mundo hay otro problema, que todos nos creemos sobrados. Entonces un señor está hablando de de física termonuclear y yo digo que sí. No, sí, eso está muy claro. No entendimos nada, pero está de una... porque nosotros no preguntamos, ¿cierto? Si me vas a hablar de un talud, ¿eso qué es? Si me vas a hablar de resistencia... de la montaña, explícamela bien y veamos un mapa y veámosle las posibilidades a ese mapa y qué puede pasar. Es que se nos olvidó algo que es muy interesante, que lo manejan muy bien los militares, y es el concepto de estrategia. Nosotros aquí creemos que la estrategia es inventar, estamos delirando a tal punto que creemos que, no, inventémonos una estrategia. La palabra estrategia, stratagem, quiere decir encontrar el problema. Eso es lo que quiere decir la palabra estrategia. Veamos qué problemas hay aquí y cómo los vamos a resolver. Cuando se me ocurre cómo lo vamos a resolver, eso es lo que se llama la táctica. Pero yo tengo que ver el problema que hay ahí para poder desarrollar algo. Y se nos olvidó. Por eso cuando usted ve una película de militares, son un montón de mapas, y aquí qué pasa, y si ponemos esto aquí, cómo nos responden de allí. O sea, hay todo un juego de inteligencia tremendo, porque es que el hombre se maravilla con la naturaleza, pero también le ve... no problemas a la naturaleza, sino mis problemas frente a la naturaleza. O sea, el árbol no es un problema, el problema es que yo me subo al árbol. Entonces, el que tiene que resolver el problema es cómo me subo yo al árbol. Entonces, esa palabrita estrategia, que es clave para cualquier cosa, es la que nos lleva a prever qué pasará y hasta dónde podemos llegar. Una de las narraciones estratégicas más hermosas que yo leí en mi vida es la batalla de Borodino o de Borodino en Rusia, deteniendo a Napoleón. Ahí se la fajó León Tolstoy. ¿Cómo fue esa batalla? ¿Qué problemas hubo que resolver? ¿Por dónde entraba la artillería? ¿Hasta qué punto? ¿La caballería cuándo? ¿Dónde los de infantería hacían el esfuerzo y dónde se retiraban? Es una cosa tremenda. Después un escritor español que se llama Arturo Pérez Reverte va a escribir otra que se llama La sombra del águila. También es una novela basada en la narración de León Tolstoy de la batalla de Borodino. Que eso es una pieza maestra de inteligencia. ¿Cómo vamos a llevar a cabo esto? O sea, es que es el ejército más bien armado del mundo, es el mejor de todo. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Que hasta dónde los vamos a llevar? ¿Ahí hace mucho frío o no? ¿Nosotros aguantamos más frío que ellos? Sí, entonces ahí les vamos a dar. Claro, un montón de gente previendo. Y esa prevención, pues es la que hace que podamos sostener en orden las cosas. Pero nosotros la codicia nos desordenó. En estos días hay por allá en Dakota un montón de gente protestando, les mancharon el río, volvieron, es una mancha amarilla venenosa. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Qué va a pasar ahí? Lo que está pasando con el fracking, eso en un momento dado ya eso, todo eso se daña, envenena aguas de todo. ¿Pero qué nos está pasando? O sea, es que ya se puede escribir un diario que comienza así. Hoy el mundo ya está a punto de acabarse. Estamos colaborando de esta manera. Quien encuentre este diario, ojalá sepa leer tal cosa, tal otra. Para que se sepa a dónde nos llevó la estupidez. Y la ambición. Y la codicia. La codicia. ¿Cierto? Y un montón de gente permitiendo y tomando decisiones sobre lo que no entiende. Y el otro engañándolo. ¡Ojo! Es que ahí es donde viene la educación. Mientras a un niño, para que se vuelva adulto con conceptos, porque ya el adulto, muy difícil de hacer algo. Yo a veces pienso en una frase que hay en el Evangelio donde Jesús dice, dejad que los niños vengan a mí. Claro, es que ahí se puede hacer un ser humano. Y al otro vienen contaminados, ¿cierto? Enseñarle a esos niños qué es la tierra. ¿Qué es eso? Es que la tierra es a ver, una clase sobre la tierra es una cosa completamente maravillosa, porque está ahí. Yo no me tengo que imaginar la tierra. Muchachos, vamos a salir a la tierra. Es que estamos parados aquí, profesor. Claro. Sí, pero vamos a salir. Y ahí empieza el conocimiento. Esto nos mantiene vivos. Pero ya nadie sabe geografía. Es más, no nos hemos dado cuenta. O creemos que todo el mundo es esto. ¿Cierto? Que esto es todo el mundo. Que... Y así la falta de prevención, el tener que alimentar índices de crecimiento. Sí. Es que hasta dónde podemos crecer. Sí. ¿Cierto? Imagina que nosotros como seres humanos creciéramos de manera desmesurada. Hay que tener límites. Entonces habría que comprar cama cada mes, habría que ampliar las puertas. Y después ya un montón de gente deforme. Porque hoy me crecieron los pies 3 centímetros. Uy, ningún zapato me sirve. Y lo malo es que mentalmente estamos de eso. Sí. Estamos creyendo eso. Es que yo soy muy... Hemos llegado muy alto porque los índices son muy altos. Sí, pero ¿cuántos daños ha hecho? Por eso es que esas conferencias sobre el cambio climático... Y ya hay que empezar a hacer conferencias sobre la Tierra. Porque es que no solamente el clima, es lo que le estamos haciendo ya... Supongamos, la Tierra es un cuerpo y lo hemos metido en un ambiente donde le subimos la temperatura, listo. Pero esa Tierra está secando ahí, está llena de huecos, le están arrancando todo. Y nosotros felices de la pelota. Uh-huh. Felices de la pelota. Uno dice, bueno, ¿hasta qué punto llega la inteligencia? Tiene un tope. Toda inteligencia tiene un tope y ahí en adelante sigue la bobada. Y vamos enamorados de la bobada a morir. Y lo que es peor, rabiosos. Es una cosa tremenda. Y sí, entonces viene la... ¿Qué prevemos? ¿Qué va a suceder? Y eso que le suceda a la Tierra, nos está sucediendo a nosotros. Porque nosotros hacemos parte de la Tierra. Así hemos llegado al final del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel Memo Ángel, quien en esta ocasión ha hablado sobre el tema la previsión.